Radio Splendid 1220 AM es un operador legalmente establecido, regulado y fiscalizado por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Esta es una radioemisora afiliada a Asbora. Asbora. Octavio Tarquino, sinónimo de radio. Octavio Tarquino Adoba fue un luchador incansable contra la discriminación. Desde muy joven promocionó, gestionó y creó programas en idioma aymara para resaltar el valor de la cultura andina y boliviana. Carismático e innovador, fue gestor de los informativos en idioma originario en la década de los 70 y 80 en Radio Agustín Aspiazu, Emisoras Unidas, Radio Nacional de Bolivia, Radio Splendid, Radio El Cóndor y en otras emisoras de Bolivia. En 1976 estudió la carrera de idiomas con mención aymara en la Universidad Mayor de San Andrés. Octavio Tarquino Adoba y su aporte a la radiodifusión boliviana siempre nos acompañará. Radio Splendid. 60 años. Bodas de diamante. Es las 7 de la noche con 3 minutos. Joda borracho hasta las 6 de la mañana. Es cuando pinta el sol. Nos vamos pa' la esquina bailando con los pibes. Mezcla, vino y porquería. Yo la noche. te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Te sueño y me despierto al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces falta. Pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Escucha Radio Splendid, parte del sistema de comunicaciones Cerca, desde 1963. 60 años de vida. Radio Splendid, la voz más alta del mundo. Bodas de diamante. El diario, decano de la prensa nacional. Vive la experiencia de la realidad actual. Infórmate con las noticias más sobresalientes del país y el mundo. Opinión, política, economía, cultura, deportes, sociales, avisos clasificados y mucho más. El diario, imparcial, confiable, independiente desde 1904. Asbora a Bolivia. Cualquier persona que desea realizar el uso de la radio y la televisión, el espectro radioeléctrico, tiene que legalizarse para pagar sus derechos de uso de frecuencia que benefician a los bolivianos. Aquellas personas que están utilizando los medios para conseguir publicidad, que contratan medios para poder generar propaganda, advertirles que utilicen medios legalmente constituidos que cuenten con licencia de la ATT. Vamos a seguir sancionando, secuestrando y denunciando penalmente a las radios que están reactivando sancionando este tipo de interferencias. Mano dura a las emisoras ilegales. Los clasificados de Radio Splendid, un espacio en el que usted encuentra la oferta y demanda de productos y servicios. Los clasificados de Radio Splendid va de lunes a viernes a las 6 de la mañana, 11 y media de la mañana y 2 de la tarde. Los clasificados de Radio Splendid, también en fin de semana, en los programas Recordar es Volver a Vivir y Solo Recuerdos, de 7 a 10 de la mañana. Visítenos en nuestras oficinas para dejar su clasificado. Lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 en punto de la tarde y sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Estamos ubicados en la avenida 16 de Julio, El Prado, número 1490, piso 12, frente al cine Monje Campero, o llámenos al 231-19885. Los clasificados de Radio Splendid, un servicio a la comunidad. Ley número 700, para la defensa de los animales contra actos de crueldad y maltrato. Nuestras mascotas tienen los siguientes derechos: a ser protegidos contra todo tipo de violencia, maltrato y crueldad, a ser reconocidos como seres vivos, a un ambiente saludable y protegido, a ser auxiliados y atendidos. Nuestros animales no son juguetes ni mercancía. Un mejor país lo hacemos todos. Usted sintoniza Radio Splendid. 60 años, 60 años. La voz más alta del mundo. Bodas de diamante. Gracias, gracias, amigo, por estar en sintonía de Radio Splendid. Este es el programa Orientando sobre Salud. Me llamo Ponciano Choquehuanca. Muchas gracias. Mañana hasta la misma hora. Chaucito. Radio Splendid 1220 AM es un operador legalmente establecido, regulado y fiscalizado por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Esta es una radioemisora afiliada a Asbora. Octavio Tarquino, sinónimo de radio.